Hola Stephanie, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y ahora al señor padre, a Wilson. Sí está bien, ¿cierto? Los dos con medalla de oro. Correcto, sí, Wilson. De hecho son dos medallas de oro de Stephanie y una medalla de oro mía. Ah, o sea, son tres, mejor dicho. Stephanie se fajó en unas modalidades que, mire, yo no sé si de pronto Felipe y Angie yo las pronuncie bien. El jiu-jitsu, ese sí está bien, ¿cierto? Sí, ahí ya el curso está completo. Sí, Estefanía, ¿sí? ¿Aprendí? Sí. Bueno, muy bien. Pero las modalidades, por ejemplo, Wilson ganó en Niuasa, ¿sí se llama? Niuasa. Niuasa. ¿Es una de las modalidades? Sí, señor, una modalidad jiu-jitsu competitiva de jiu-jitsu. Ah, ok. Y Stephanie en dos. ¿Ganó también en la Niuasa? Sí, señor, ¿cierto? En Niuasa. ¿Y Fighting System? Sí, señor. Carajo. Bien hecho, ya sí. Curso acá completo, ya está con posgrado. Estamos aprendiendo. Óyeme, venga, comencemos por hablar de ese logro, pero yo quiero también devolverme un poquito. Y del 26 al 29, ¿eso fue cuando? ¿Como el fin de semana pasado? Este fin de semana, sí, que pasó... ¿Qué? Hizo 8 días. Hace 8 días. O sea, ayer, antier hizo 8 días, correcto, ¿cierto? Exacto, sí. En Ciudad de Panamá. Sí, señor. El Panamericano de Jiu-Jitsu. ¿Sí? ¿Cuántos, correcto, países participaron? 15 países en competencia, más de 225 atletas. Fue un Panamericano de los más grandes que ha habido últimamente, por lo menos en nuestro deporte. De hecho, normalmente las jornadas estaban terminando 5 o 6 de la tarde. En esta ocasión, un día terminamos 10 de la noche, otro día terminamos medianoche, porque hubo una afluencia bastante grande de países y de equipos que todo el mundo ya quiere... Pues obviamente es el primero que va a remontar, y pues lo más importante es que nuestro deporte está incluido dentro de World Games, que son el movimiento paralelo al movimiento olímpico, que lo que hace es publicitar los deportes para que lleguen a World Games. Todo el mundo quiere ir ahora a World Games y todo luchando su clasificación, desde luego. Sí, óyeme, de Colombia me imagino que fueron más, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuántos tiene el dato? 35 atletas. 35 de Colombia, ¿cuántas medallas? 15 de oro, de las que me acuerdo, de oro, porque pues realmente... la clasificación más importante se da por de oro. Colombia, de hecho, fue el equipo campeón del Panamericano con 15 medallas de oro. 15 medallas, de las cuales 3 fueron de ustedes. Sí, señor. Y en ese orden serían 12 por fuera. Stephanie, ¿qué tal la experiencia? ¿Antes había participado en torneos a nivel internacional? Sí, señor. En el 2015 fui subcampeona mundial. En la modalidad, pues las dos modalidades, en Neguasa quedé segunda, ¿sí?, en el mundo, y en Fighting System quedé tercera. Ajá, ¿y eso dónde fue ese campeonato mundial? Fue en Atenas. Atenas. En Grecia. Uh-huh. En Grecia, mire, en la cuna de los Olímpicos. Sí, señor. El año pasado, 2015, ¿sí? Sí, fue 2015. 2015, sí, el año pasado, eso, correcto. El año pasado, bueno. Ya el año, vean, pero mire ya cómo va progresando, ¿no? El año pasado segunda, este año ya primera en Panamericano, por supuesto. Hablemos un poquito del jiu-jitsu, porque es un deporte, digamos que yo no sé qué tan conocido es, Wilson, qué tan conocido es el jiu-jitsu y básicamente en qué consiste. Bueno, realmente el jiu-jitsu es un deporte en pleno desarrollo, todavía sí, no hay mucho conocimiento de la gente. De hecho, al igual que usted, a muchas personas también se les dificulta un poquito al principio el tema de la pronunciación, de saber, sí, cómo digo, cómo lo pronuncio. Pero bueno, el jiu-jitsu realmente como actividad marcial es un deporte súper antiguo, por decirlo, sí, así. Tuvo inicios en India hace... como 2000 años antes de Cristo, por decirlo de alguna manera. Uy. Y así poco a poco se fue evolucionando y fue orientalizándose. En el momento en que llega a Japón, se convierte un poquito como en la herramienta principal de los samuráis para completar su actividad, digamos que, de defensa en sus momentos de guerra, porque pues entonces el Japón feudal, existían ejércitos independientes en cada feudo, y bueno, ahí gracias a esa guerra fue que se desarrolló el jiu-jitsu como tal en su expresión más amplia en torno de la guerra. Aquí en Colombia el jiu-jitsu existe como desde los años 90 más o menos. Sí, sí, que también lleva añitos. Sí, sí, ya. Digamos que el jiu-jitsu fue inspirador para otros deportes. Del jiu-jitsu salió el judo, salió el aikido, y de ahí fueron evolucionando, pues estamos hablando hace muchos años. Yo comencé haciendo judo, hago judo desde que tenía 8 años. Conocí a mi esposa, de hecho, en la práctica, pues esta chiquitina desde que ya no es tan chiquitina. Y metió a su hija de paso, ¿sí? ¿Cuántos hijos tienes? No, tengo solamente ella. Ah, ella. Y también desde pequeña me imagino que la involucró en el tema. Básicamente la involucramos más que como obligación, más porque nosotros nos íbamos a entrenar. Ya tenía desde 8 meses, estaba, digamos, encima de un tatami, y aprendió a gatear encima de un tatami. Se quedaba a un lado del tatami mientras entrenaba papá y mamá. Yeah. Todos los amigos fueron los amigos de judo, los amigos de jiu-jitsu, y así poco a poco fuimos involucrándonos en el deporte. Nosotros por algunos viajes conocimos el jiu-jitsu, porque lo que practicamos realmente era judo. Judo, sí. Y bueno, nos enamoramos del jiu-jitsu y decidimos darle un desarrollo serio, porque lo hacíamos más como un hobby, como algo diferente. Y básicamente hacia el año 2000 creamos aquí en Soacha el primer club de jiu-jitsu. Sí, ¿y quién lo creó? ¿Ustedes, cierto? Sí, básicamente con unos compañeros, con Arturo, con Madeline y otras personas que estaban por ahí detrás de la actividad deportiva, pues comenzamos el desarrollo del jiu-jitsu en el municipio. De hecho, hoy en día también hay otras personas representativas como Jason Mora, como John Alves, como Laura Mora, bueno, otros chicos que están ahí también trabajando, que han tenido muy buenos logros aquí en el municipio. Sí, ¿me recuerda desde qué año está el club? 2000, año 2000. Ya 16 añitos. Sí, señor. Bueno, démosle la palabra a Stephanie, porque usted está hablando como mucho gusto. Entonces, sí. Stephanie, desde que tiene memoria, está ahí al lado de papá y mamá con este tema. Primero, me imagino, ¿de qué? Del judo, ¿cierto? Y luego el jiu-jitsu. Sí, señor, desde que tengo memoria, literalmente. Sí, porque como dice mi papá, yo aprendí a gatear en un tatami, entonces pues todo fue como en torno al deporte. Sí, ¿cómo puede calificar uno el jiu-jitsu? ¿Como un deporte, como una disciplina? ¿Es una mezcla de las dos? ¿Cómo? Como una disciplina, o bueno, las dos, diría yo, sí, porque realmente todos los deportes son disciplinas, son algo de qué enamorarse. Sí, bueno, Estefanía es muy joven, por eso yo le pregunto la edad. ¿Cuántos añitos tiene? 16. 16 años, toda la vida en el tema del judo, y el jiu-jitsu como tal, ¿desde cuándo? Igual. ¿Igual? Casi. Sí, casi así, siempre. Simultáneamente. Sí, y le digamos que se fue enamorando poco a poco, me imagino. Claro, sí. Uno ve papá, mamá, son los referentes, ¿cierto? Pero finalmente sí, también es. Tiene que uno nacerle, gustarle. Sí, señor. Pues no sé, diría yo que nací con el gen del deporte. Y bueno, ¿y en cuántos torneos, aparte del Panamericano que acaba de pasar, donde obtiene 2 medallas de oro, aparte del Mundial del año anterior, ha participado en otros torneos a nivel internacional, solamente claro, en esos dos? Sí, sí, señor. Este año estuve en el Mundial de España. Pues desafortunadamente, pero a la vez afortunadamente, no alcancé a clasificar en el podio, pero diría yo que quedé en un muy buen puesto para hacer mi primer mundial sub-25. Fue novena. Lo que pasa y, es que y de además todo, muy joven, ¿no? Sí, digamos que en el caso de Stephanie, pues diga, ya también estamos pensando en logros altos. Entonces, aunque ella todavía es sub-18 y las medallas que obtuvo en Atenas fue en el mundial sub-18, este año participó en el mundial sub-21, como ella lo dice, pues porque ya tiene que irse acercando como a probar el nivel un poco más alto y pues... Y a partir de los 21, digamos como el nivel ya mayor, ¿ya? Sí, señor. Sí, señor. Y ahí es donde también tiene que llegar muy bien preparada, ¿cierto? Desde luego, entonces ya esa experiencia que le sirvió, donde ganó combates a chicas obviamente ya mayores que ella, pues es lo que le va a ir nutriendo su bagaje deportivo para los futuros eventos que tengamos, sigamos teniendo buenas noticias aquí para el municipio. Sí, Wilson, ¿usted cómo ve que ha tenido la posibilidad de pronto de observar también este deporte, el jiu-jitsu, a nivel panamericano y a nivel mundial? ¿Cómo estamos en Colombia? ¿Estamos bien? ¿Nos falta todavía trabajar bastante? Yo te decía cuando comenzamos, el jiu-jitsu es un deporte, en Colombia es un deporte en pleno desarrollo, pero pues eso no significa que estemos mal comparativamente con el resto de América. Fíjense que pues el resultado de Colombia lo dice, primeros en la clasificación general por equipos, pero con eso yo pienso que tenemos una ventaja aquí en Colombia, es que no nos conformamos. Ajá. Aquí mismo en el municipio trabajamos desde hace mucho tiempo y no nos hemos centrado en el tema de pronto económico, cosas así. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos el apoyo del instituto y tenemos una escuela de formación. Y este viaje que se dio fue también gracias al mismo apoyo del instituto, porque el instituto nos pagó tiquetes, nos pagó hospedaje. Bueno, en realidad, cuando se puede, ellos colaboran y eso ha hecho que se potencialice un poco más la parte deportiva y que pues no nos quedemos ahí, sino sigamos creciendo. No, sin duda, y yo iba para allá, usted se me adelanta un poquito, pero bueno, el apoyo, porque es que no, es que la constante en Soacha es esa, la falta de apoyo, sobre todo al deporte y a la cultura, qué complicado eso. Pero el Instituto de Deportes tal vez en eso sí, en los últimos años ha venido como progresando y cambiando un poquito el tema y ha logrado, bueno, no a todos los deportistas, pero a un buen número de pronto darles un apoyo interesante. Sí, señor. En el caso de ustedes, contaron con el apoyo, ¿no? Sí, señor. De hecho, eso se organizó desde ya hace un par de añitos, como tú lo dices, porque hay un programa en el instituto que se llama el programa ADES. Sí, Apoyo al Deportista de Soacha. Uh-huh. Exacto. Y con ese programa se establecieron como recursos específicos para el apoyo a deportistas, entonces ya fue un poquito más organizado y entonces ya se sabe que hay un rubro que se puede apoyar a los deportistas pues hasta donde alcance, porque pues yo pienso que en la parte deportiva aquí hay buena inversión, pero en ninguna parte va a ser suficiente, siempre va a faltar, ¿no? Siempre va a faltar, pero pues ya con esto hace que se puedan hacer cosas como las que estamos hablando, que bueno, se pueda ir mundial, que se pueda ir eso, porque ya de ahí para allá es mucho más sencillo. Sí, pero bueno, falta, eso es cierto, pero bueno, pero ya hay. Sí, y es un buen principio. Sí, y agradecer mucho por ese apoyo porque definitivamente pues, nos ayuda. No, y uno solo muy complicado también, cuánto vale etiquetes, estadía, todo, ¿no? La alimentación. Stephanie, ¿estudia? Sí, sí señor, estoy en ya grado 11, estudio en el Colegio Integrado de Soacha. Ah, en el Integrado, aquí cerca al Hospital Mario Gaitán Yanguas. Sí. Al frente. Sí, sí, eso, al frente, al lado del Teatro Suba. Sí. 11 ya este añito, ¿cómo combina estudio con esta? Porque me imagino que tendrá que sacarle tiempito para estar practicando, ¿cierto? Sí, sí señor, pues bueno, mi horario de trabajo siempre ha sido, me levanto tipo 4:30 de la mañana, colegio, salgo a las 12 del colegio, casa, almuerzo, tareas, y a las 3 de la tarde comienzo a entrenar. Terminamos de entrenar tipo 8 de la noche y de vuelta a casa. Y otra vez, todos los días. Angie, escuchó, ¿no? Una disciplina bastante rigurosa, ¿no? Eso, y encontrar en una joven no es fácil, en una persona joven como Estefanía no es fácil, porque hoy en día uno le exige un poquito a los muchachos y se quejan. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pues de hecho, el tema de que le haya gustado es una ventaja grande, porque pues por lo menos yo a mis alumnos y en el entrenamiento siempre tenemos en cuenta de que si me gusta, pues tengo que invertirle tiempo a lo que me gusta, y si es con amor, pues va a dar mucho más resultado, y por consiguiente, pues ya lo tomo como un estilo de vida. Sí, totalmente, ¿cierto? Yo me imagino que es cosa de al comienzo querer hacer el esfuerzo y después ya rueda solito, ¿no? Ya sí, exacto. Ya le hace falta uno, yo me imagino que no, ya el día que no entrenan se sienten raros, sí, ¿no? Sí, sí, por completo, sí, así es. De hecho, pues nosotros tenemos obviamente nuestros periodos de descanso, como lo tiene cualquier deportista, pero pues créeme que ya después de que se ha generado el hábito, el día que uno no va a entrenar de manera regular, o las veces que uno no puede entrenar de manera regular, sí se siente uno el cambio, de pronto no puedo verme tan bien, de pronto se siente un poquito más tenso, bueno, cosas como esas que se liberan durante la práctica deportiva, en este caso para nosotros el jiu-jitsu. Bueno, Stephanie, 2 medallas, ¿no? ¿Las sí, trajo señor. O no? No, se nos quedaron, bueno, no importa, para haber tomado una fotico bien chévere ahí con las medallas, porque eso hay que destacarlo, ¿no? Eso, claro que ¿ustedes sí. son, los dos son de Soacha? Sí, sí, señor. Soachunos puros. Sí, ¿no? No te preocupes que si las medallas podemos traer porque vivimos aquí atrás de la emisora, no hay lío. Ah, sí. Estamos aquí a un pasito. Para la fotico, nos envían la fotico sí, con las medallas, porque en serio, eso es un reconocimiento. Para eso finalmente es que se entrena, ¿cierto? Para sí, alcanzar medallas. Uh-huh. Yo creo sí, que ese señor. Es como el símbolo pues de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi disciplina, de mi constancia. Y lo vimos en los Olímpicos, fíjese, ahí sí, la apuesta sí. es la medalla y punto. Pues muy bien, ¿qué se nos avecina? ¿De pronto hay algún torneo, algún campeonato en los próximos días? ¿Cómo está la cosa, Estefan? Bueno, sí señor, ahorita como todos los años que se hace el Panamericano, también se hace otro que se llama el Suramericano, este se hará aquí en Colombia, creo que la sede es Bogotá. Ah, qué bien, Suramericano de Jiu-Jitsu, ¿sí? Sí señor. ¿Y cuándo es? ¿En qué época? Es el último fin de semana de agosto, 25 al 27 de agosto, si mal no me acuerdo. Perdón, de octubre. De octubre, sí. Sí, ya me quedé en agosto. Sí, sí. Me quedé en agosto. De octubre, en un mes larguito, en mes y medio, digamos. Correcto. Sí, en Bogotá. Y por supuesto, ustedes van a estar allá. Sí, ahí, señor. Ahí presentes en busca de más medallas. Así será, más medallas, más logros y pues de seguir creciendo, porque pues digamos que el tema de las medallas solamente es una partecita como del reconocimiento, también sí. está pues poder crecer como persona y esa satisfacción. Que finalmente es lo importante, sí, ¿cierto? Poder sí, uno fortalecerse como persona, sí, porque el deporte a uno le pasa ya los añitos y algún día no podrá seguramente practicar, pero queda lo que como persona ganó. Correcto. Bueno, aprendió. Pues mire, Stephanie y Wilson, de verdad, de corazón los felicitamos mucho por enaltecer el nombre de Soacha, el nombre de Colombia también allí en estos campeonatos internacionales, en este caso en el Panamericano de Ciudad de Panamá. Y ojalá tengan muchos éxitos en Bogotá también a finales de octubre, como usted lo está diciendo. Y antes de despedirme, Wilson y Stephanie, la academia, ¿cómo va? ¿Qué hay que hacer? Pues la que ustedes manejan allí, bueno, el club, ¿no? Sí, señor. Pues básicamente nosotros pertenecemos al Club Asnubi de Soacha. El Club Asnubi entrena en el Coliseo León 13. Para quien no lo conozcan, queda muy cerquita de la estación de León 13 de Transmilenio. Sí. Ahí bajando, por decirlo de alguna manera. Y aparte de eso, contamos con una escuela de formación deportiva para los niños y niñas aquí del municipio, con el apoyo del Instituto de Deportes de Soacha, desde luego. La escuela trabaja en dos puntos. Uno es el Parque Zapán, le llaman así, aunque se llama el nombre del parque creo que es Unidad Deportiva Lagos de Malibú. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí. Queda todo cerca a todos los conjuntos Zapán. Allí estamos todos los martes y los jueves a las 3 de la tarde. Y la escuela también trabaja en Coliseo León 13, y allá estamos lunes, miércoles, viernes y sábados a las 2 de la tarde, invitados por completo para que vayan, nos conozcan, si su chiquitín o chiquitina de pronto está interesado en tener alguna vivencia de lo que es el jiu-jitsu, que es un deporte de hecho muy completo, no solamente desde el punto de vista físico, sino también psicológico, y como desde hace ahorita buscamos que el practicante por medio del jiu-jitsu se forme como persona. Eso es creo que una función muy importante dentro de la escuela. Pues que les echen una pasadita y que nos lleven a su hijo para que conozca este hermoso deporte. Pues ahí está entonces, Felipe, oyentes, Angie, el jiu-jitsu, deporte que nos está trayendo también medallas, se está sumando a otros deportes que reconocidos a nivel internacional como el ciclismo, lo que son artes marciales, el caso del ajedrez, en fin, ahora el jiu-jitsu. Muy bien. Pues Wilson, de verdad, muchas felicitaciones y de nuevo, qué chévere que ustedes luzcan esas medallas que con su esfuerzo y disciplina logran en torneos internacionales. Muchas gracias, muy amables, de verdad que es un halago para nosotros poder compartir este logro con todos ustedes y pues que sea una buena noticia para nuestro municipio. Claro que sí, Stephanie, también de verdad felicitaciones, una niña joven, muy disciplinada, ejemplo además para muchos hoy en día. Uno apenas con 17, 18 añitos, ay Dios mío, hoy en día hay unos de 30 que todavía ni saben qué hacer. Y esta mujer ya definió totalmente desde pequeñita qué quiere hacer, por lo menos con el tema deportivo y ese tema tan complejo que adquirir una disciplina no es fácil. Felicitaciones, sí, de verdad. Muchas gracias también, muchas gracias por habernos invitado y pues poder compartir este hermoso logro con todos, porque como dice mi papá, esto no, bueno, aparte de que lo ganamos nosotros, se siente que como si lo hubiera ganado todo un país. Sí, claro, pues es que de hecho estaban por Colombia, lo dijo Wilson, 15 medallas, 3 de las cuales aquí en Soacha.